Mañana y nos vamos a meter como todos los jueves en nuestra columna Clima de Opinión a partir del blog climadeopinion.blogspot.com con Norman Berra, que está del otro lado desde la ciudad de Córdoba. ¿Cómo estás, Norman? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Muy bien. ¿Qué se cuenta por allá? Bueno, acá estamos. Días soleados, agradables. ¿Qué temperatura? Porque acá está un poco fresco. Y déjame ver, ponerle... Más o menos, así a vuelo de pájaro. Aparentemente te diría que está haciendo unos 15 grados, más o menos. Agradable, ¿no? Sí, soleado está. Dicen que el fin de semana va a haber más temperatura, no sé. Acá también, esperemos porque es lo que necesitamos. ¿Y cómo está la temperatura de la opinión pública? Bueno, la temperatura de opinión pública está caldeada, porque viste que estamos teniendo muchos casos en Córdoba, ¿no? En Córdoba sí, provincia. Así es. Estamos rondando todos los días entre 50 y 100 casos y algunos días pasándolo, ¿no? ¿Y se mensuró algo al respecto? No, teníamos los datos que habíamos repasado la semana que pasada, algunos datos sobre el tema de qué pensaban los cordobeses de las multas. Uh-huh. Eso es lo último que relevamos acá a nivel provincia, digamos. Bien, acá paréntesis te abro, acá se adhirió a la ley provincial que impone sanciones económicas si hay un incumplimiento en los protocolos de prevención. Claro, sí, nosotros hicimos, bueno, te puedo ampliar algunos datos de lo que dijimos el otro día, pero... En general, cuando vos preguntás qué piensan sobre las multas, están todos de acuerdo, digamos. Uh-huh. Habíamos dicho, la restricción de reuniones familiares el día domingo, el 61% estaba de acuerdo. En quienes no cumplan medidas con las medidas de control de ingresos, 66% de acuerdo. Uh-huh. Con las multas para quienes oculten síntomas, 250 mil pesos de multa. Mira. Una multa pesada, ¿no? 85% sí, sí. De acuerdo, ahí muy alto. Con quienes no usen barbijo, el 74% está de acuerdo con que le apliquen multa de hasta 5.000 pesos. Uh-huh. Con quienes realicen actividades deportivas no permitidas sin respetar el protocolo, 69%, ahí estamos hablando de multa de 20.000 pesos. Con quienes incumplan cordones sanitarios, estamos hablando de multa de 200.000 pesos, el 76% está de acuerdo. Bien. Con los empleadores que no proveen a su equipo de... a su personal de los equipos de protección de acuerdo al protocolo, ¿no? Uh-huh. Multas de 50 mil pesos, el 83% está de acuerdo. A quienes exceden el número de personas permitidas para reuniones familiares, pues las sociales no están permitidas, recordémoslo. Estamos hablando de multas de entre 10 mil y 100 mil pesos en función del número de personas que vos te excedas. Claro. 63%. En todos lados, en todas las variables, digamos, la acuerdo oscila entre el 60 y hasta pico de los 80. ¿Es provincial la encuesta o en la ciudad de Córdoba? Es provincial, pero no hay que dejar de tener en cuenta que en todas también tenés un desacuerdo que oscila entre el 25 uh-huh. y el 30%, salvo algunas muy puntuales que tienen más del 85%, ¿no? Claro. Como el caso de los empleadores, pero ¿qué sucede? Si vos tenés un 20% que no está de acuerdo, no digamos que le incumple, que no está de acuerdo, sí. Una parte de esa actitud se puede transformar en comportamiento, ¿no? Mm. Entonces ahí es donde está lo complicado, ¿no? Porque si vos tenés un 30% que no está de acuerdo y ese 30% con un tercio que no cumpla, imagínate lo que pasaría, ¿no? Y si eso es directamente proporcional, tendríamos un gran problema ante el incumplimiento. No creo... que sea, bueno, que sea matemático. No creo que cada persona que no esté de acuerdo vaya a incumplir. No, sin duda. Pero ya si fuera aún un 10% es un problema. Sí, por eso siempre decimos, actitud no es igual a comportamiento. Actitud es predisposición a actuar, ¿no es cierto? Claro. Después eso se puede transformar en comportamiento, no, pero vamos a lo más básico. En general el acatamiento al uso de barbijo es alto. Sí. Entonces vos cuando miras si la gente está de acuerdo con que multen al que no use barbijo, uh-huh. el 74% está de acuerdo y apenas el 23% en desacuerdo. Bien. Ahora, si ese 23% en desacuerdo, la mitad no usa barbijo, te implica que un 11% de la población adulta no usaría barbijo. Y es bastante. Que eso sí es un montón, digamos, ¿no? Claro. Pero estamos hablando de 300.000 personas en toda la provincia. Imagínate 300.000 personas en toda la provincia sin barbijo y un problema sanitario de proporciones, ¿no? Y fácilmente se podría expandir, en el caso que haya algún contagiado, se podría expandir muy rápido y con una cantidad de casos enorme. Lo que estabas remarcando al principio, ¿no? Hay un aumento en la curva de contagios en la provincia de Córdoba que es llamativo, ¿no? Sí, lo positivo es que todavía la capacidad de las salas no está saturada, uh-huh. pero bueno, sin duda se ha ido relajando la población en su cumplimiento. Yo vuelvo a un concepto que yo ya hemos participado en alguna columna anterior. Yo por ahí entiendo el incumplimiento a aquella persona que no le queda otra que salir a trabajar o a moverse porque no tiene quien le haga las cosas porque no sobrevive sin ingresos. Claro. Me parece grave el incumplimiento en aquellas personas que tienen la opción de no salir Sí. porque tienen el teletrabajo, porque están cobrando su sueldo de todos modos, o que tendrían a alguien que pudiera hacer alguna diligencia en lugar de ellos. Entonces ahí sí me parece que el incumplimiento es más grave y hasta me animo a decir que por ahí las multas deberían discriminar eso, ¿no? No es Está lo bien. mismo la persona que sale porque no puede sobrevivir sin salir a la persona que sale porque no le queda otra, ¿no? Claro, además hay que tener en cuenta que en los grandes aglomerados urbanos, en la ciudad de Córdoba o ciudades muy grandes, es muy importante ser muy fino en el comportamiento y muy responsable. Quizás, por ejemplo, a ver, hay que ser responsable en todos los territorios, pero acá no hubo todavía ningún caso y es esencial controlar los accesos, cumplir el distanciamiento, pero digamos que la misma dinámica local hace que el distanciamiento social a veces sea la norma. Bueno, en las grandes ciudades es muy fácil si salís, pisás la calle que haya muchísima gente y eso puede generar, si sos irresponsable, que se expanda el virus. Tal cual, porque además es otra densidad de población. Y acabo de ver justo una noticia que me parece está buena traerla, con este debate, la economía, la pandemia, el PBI de Estados Unidos se desplomó 33%. A la miércoles, ¿no? La caída más fuerte en 70 años, y no hace falta contarle a nuestro oyente que la cuarentena en Estados Unidos ha sido bastante light, digamos, Sí. por no decir que no ha sido cuarentena. Entonces vos decís, a ver, si hago el PBI te cae 33% sin cuarentena o con cuarentena light, es evidente, digamos, hay que decirlo, aunque suene obvio que esta discusión de economía cuarentena ya está, o Sí, sea, sí, ya sí. está, muchachos, no jodamos más. Claro, Está excepto muy de... claro que hay que privilegiar la salud porque la economía te cae lo mismo. Entonces, si ahora la economía te va a caer estrepitosamente y va, encima va a tener los 150.000 muertos que ya tiene Estados Unidos, o sea, Ese lo digo discurso, con esa sí. crudeza, no jodamos más, ya está, ¿no? Ese discurso, ese segmento que levantaba la defensa de la economía, ¿no mutó un poco a la defensa de la libertad ya teniendo estos datos duros que, bueno, que directamente dan por tierra con esa hipótesis? Sí, pero una de la libertad de qué, la libertad de contagiar, digamos. Pero viste esas consignas que resultan abstractas porque en la realidad vos decís exactamente esto que estás razonando, pero creo que el discurso ahora es la libertad, esa entelequia en este caso. Sí, pero viste que citamos en una columna anterior la encuesta de la Fundación Bungibor, digo, una encuesta de la Fundación Bungibor, Bungibor, ¿no? claro. No de la Fundación Karl Marx, digo, para ser irónico, un poco irónico. Sí. Y el menos del 10% decía que era una medida autoritaria contra libertad. Tenía un 75%, 80% de Sí, gente sí. estaba de acuerdo con la cuarentena. Acabo de ver una encuesta de AMBA, o sea, de la Metropolitana de Buenos Aires, que es donde más se agita la anticuarentena, hecha por los colegas Federico González y asociado y Raúl Aragón. Entonces, che, AMBA, que es donde más marcha anticuarentena. Ay, donde están todos los medios hegemónicos anticuarentena, donde están todos los economistas anticuarentena paseándose por todos los canales todos los días, en una altísima rotación, donde evidentemente no están cumpliendo la cuarentena ellos. Claro. Y los números son apabullantes. Son apabullantes a favor de la cuarentena. Sí, Entonces, sí, sí. te digo algunos datos. Esto es una encuesta publicada ayer a la noche. Me vi yo, digamos, el enlace, así que es muy nueva, ¿no? Te tiro algunos números. Por ejemplo, el 69% aprueba la gestión del gobierno nacional en relación al coronavirus. O sea, el 20, 29% la califica como excelente y el 40% como buena. Claro. ¿Entendés? Vos decís, estamos hablando de ambas, ¿no? No estamos hablando de Loma de Zamora o La Matanza. Claro. O sea, que es muy elevado, digamos, y vuelvo a decirlo, esto no quiere decir que la gente está contenta con la cuarentena. A la gente le fastidia y le cansa, pero no ve otra forma de que el Estado lo pueda cuidar. Así es. Entonces, esa es la cuestión, digamos. Entonces, el dilema acá está cómo vas administrando, obviamente, el hastío de la población en una situación donde los ingresos, la actividad y todo está comprometido, pero por otro lado, mientras no tengas un tratamiento eficaz o mientras no tengas una vacuna que ya esté probada y administrándose a la población, no te quedan muchas una alternativa. O sea, sí, te queda la alternativa de abrir todo y que muere que tenga que morir, que es lo que han elegido algunos países, ¿no? Sí, con los resultados que ya conocemos, Brasil, en un principio Gran Bretaña, bueno, hubo varios que Estados Unidos mismo, que se les desmadró absolutamente los sistemas de salud por justamente ser irresponsables con este tema. Mirá la pregunta que hicieron. Usted, si usted hubiera sido el presidente, ¿qué hubiera hecho? ¿Hubiera dictado la cuarentena o no hubiera dictado la cuarentena y hubiera tomado alguna medida diferente? Sí. Sin precisar, ¿no? Sí. Te lo dejo a la imaginación. 75% dijo que hubiera dictado la cuarentena. Sí, claro. En ambas, ¿eh? Mira. Apenas 21 dijo no hubiera dictado la cuarentena y hubiera buscado alguna medida diferente. Claro. Si usted tuviera que hacer un balance entre los aspectos positivos y negativos de la cuarentena, ¿qué diría? 35% dijo, la cuarentena evitó problemas más importantes que los que creó. Bien. 28% dijo, evitó la cuarentena problemas importantes, aunque también creó problemas importantes. Uh-huh. Apenas el 14% dijo que la cuarentena creó problemas más importantes que los que evitó. O sea que ahí tenés el núcleo, digamos, de ambas anti-cuarentena, si querés. Claro. ¿Cómo calificaría usted la cuarentena? ¿Fue una medida necesaria? Dijo el 74%. Innecesaria, aunque tuvo alguna utilidad, el 17. Innecesaria e inútil, el 23, el 6, el 7. O sea que tenés entre 17 y 7, 24% en desacuerdo y 74% dice que fue necesaria. Claro, ahí más o menos vas viendo cómo es la proporción, ¿no? Uno de cada cuatro quizás es un poco más proclive a ser anti-cuarentena en el sentido, digamos, de no verlo como algo útil o práctico, y tres de cada cuatro lo ven como algo necesario, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, para no cansar tanto con el tema cuarentena, sí, porque ya nos tiene hastiado, hicimos también un repaso de cómo están los sellos políticos, porque no nos olvidemos que el año que viene es electoral, ¿no? Uh-huh. Te cuento un poquito de eso. Hicimos un repaso de cómo están la identificación política y la imagen de los distintos espacios, ¿no? Bien. La consultora Suban Córdoba preguntó, ¿usted se siente peronista o antiperonista? Ahí el 37% se definió como peronista, uh-huh, y el 31% como antiperonista, y otro 31% no se definió, ¿no? Bien. Cuando vos me dices kirchnerista o antikirchnerista, el 28% se definió como kirchnerista y el 44% como antikirchnerista. Uh-huh. Y el 28% no se definió. Vale decir que vos tenés más identificación política peronista que kirchnerista, claro, ¿no? Y a su vez el peronismo tiene menos resistencia, si se quiere, como sello, que el kirchnerismo. Uh-huh. De ahí, digamos, el éxito de la alianza oficialista, porque está el kirchnerismo más el peronismo no kirchnerista, ¿no? Expresado de alguna manera en la figura de Alberto. Cuando vos me dijiste imagen de los partidos, el Partido Justicialista tiene una imagen positiva del 48,2 y una negativa del 41,6. Vale, uh-huh, decir que tiene casi 7 puntos a favor de saldo de imagen, ¿no? Bien. Pero cuando me di frente a todos, que es la coalición oficialista, el resultado es mucho mejor. Tiene casi 50 de imagen positiva y 37,5 de negativa. O sea que el saldo a favor que tiene es de 12 puntos porcentuales como 4, ¿no? Claro. ¿Qué sucede? Cuando vos vas a la oposición está peor hoy que el oficialismo, pero lejos, ¿eh? Por ejemplo, Juntos por el Cambio tiene una imagen positiva del 32,5 y tiene una negativa del 56. Uh-huh. O sea, tiene de positiva más o menos que el voto duro que conserva siempre, ¿no? Sí. Que lo que sacó en las PASO de hace un año. 32,9 sacó y la positiva es 32,5. Cuando te vas al PRO, ese sello está peor todavía. Tiene una positiva de apenas 26,2 y una negativa del 53,5. Pero cuando saltamos a otro de los socios de esa coalición, la UCR, mejora un poco la imagen. Tiene una positiva del 40,3 y una negativa del 44,2. Perdón, ¿me recordás la positiva del Partido Justicialista era 48? La del Frente de Todos era 49,9. Y la del Justicialismo 48,2. Pero bien, el Justicialismo tiene una negativa más alta, del 42 casi, uh-huh, contra 38 del Frente de Todos, ¿no? Bien. Y en el caso del UCR tiene un 40,3 de positiva y un 44,2 de negativa. Vale decir, tiene un saldo negativo de 4 puntos. Sí. Pero mucho, muy por abajo del saldo negativo que tiene Juntos por el Cambio y del PRO. Claro. ¿Y eso por qué? Lo hemos explicado en alguna columna. El Cambiemos fue una coalición electoral, pero no fue una coalición de gobierno. Uh-huh. La mesa de conducción era amarilla pura, era PRO pura. Entonces hoy vos ves que Juntos por el Cambio tiene una imagen mucho más parecida a la del PRO que a la de la UCR, ¿no? Claro. ¿Qué planteamos? Que en este momento la coalición electoral que es coalición de gobierno al frente de todos, claramente genera incentivos para quedarte adentro de la coalición. Porque tanto kirchneristas como peronistas ven que el frente de todos tiene una imagen mejor que sus respectivos sellos tomados individualmente, ¿no? Sucede lo contrario en Juntos por el Cambio. La UCR tiene menos incentivo para quedarse toda vez que su sello individual tiene mejor imagen que el sello Juntos por el Cambio tomado en conjunto o el sello PRO tomado por separado. Esto quiere decir que la UCR se va a ir de la coalición y no sabemos. Es una decisión política de la UCR. Lo cierto es que la UCR viene atravesando hace varios años una crisis histórica donde está. Tiene que definir si abraza definitivamente una identidad antiperonista y de derecha, digamos, o vuelve de alguna manera a las fuentes socialdemócratas en las que supo abrevar, ¿no? Claro. Tiene una oportunidad de cara al año que viene, pues el año que viene son elecciones legislativas. Entonces, si se definiera compulsar con las candidaturas, tratando de llevar candidatos propios y radicales en la mayor cantidad de provincias, sería una forma de buscar, ya no digamos un candidato propio para el 2023, porque falta mucho para eso, pero por lo menos de buscar integrar una coalición que ya no sea solamente coalición electoral, sino que realmente tenga una coincidencia programática, ¿no? Así es, Norman. Bueno, excelente este resumen. Esto lo venimos viendo ya hace tiempo, pero los números también clarifican esto, iluminan un poco de cómo es la percepción de los sellos. Veremos qué sucede con los dos partidos tradicionales, por lo menos de las últimas décadas, de las últimas varias décadas en la nación. Te agradecemos mucho, como siempre, y el próximo jueves, si Dios quiere, seguimos al habla. Seguro que sí. Saludos a toda la audiencia. Un gran abrazo. Gracias. Abrazo. Thank you.